From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente venezolano Hugo Chávez fue derrotado por un estrecho margen en un polémico referéndum sobre docenas de reformas propuestas a la Constitución. Chávez había apoyado las 69 medidas, que incluían la eliminación de los límites para su reelección como presidente, la creación de formas de propiedad comunal y la disminución de la jornada laboral de 8 a 6 horas. Sin embargo, en una votación a la que asistieron más de 10 millones de personas, el 51% votó en contra de las propuestas, mientras que un 49% votó a favor. En un discurso pronunciado hacia sus seguidores en Caracas, Chávez asumió la derrota al referirse a su intento fallido de derrocar al gobierno de Venezuela en 1992. La participación en la votación fue menor que la esperada, de 55% de los habilitados para votar. Se trata de la primera derrota electoral de Chávez desde que ganó la presidencia hace 7 años. Las tensiones con el gobierno de Bush aumentaron en la etapa previa a la votación. El sábado, Chávez amenazó con recortar el suministro de petróleo a Estados Unidos, por lo que denominó la permanente interferencia política de ese país en los asuntos de Venezuela. Chávez dijo: lo que he dicho ayer es la ratificación de una firme decisión que hemos tomado. Si el gobierno de los Estados Unidos volviera a arremeter contra Venezuela, volviera a tratar de desestabilizar el país, pues nosotros no enviaríamos más petróleo. La semana pasada, el gobierno venezolano dijo que había obtenido un documento secreto de la CIA que conspiraba para realizar una campaña para desestabilizar a su gobierno antes del referéndum. En Rusia, el partido político del presidente Vladimir Putin obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones parlamentarias, con más del 60% de los votos. Los partidos de la oposición denuncian que hubo fraude generalizado. El Partido Comunista dice que impugnará los resultados en base a 100.000 supuestas violaciones. El Washington Post informa que la CIA utilizó la sede de la Agencia de Espionaje Jordana como una prisión secreta para prisioneros capturados en el extranjero. Al menos una docena de personas no jordanas fueron detenidas e interrogadas en el Departamento General de Inteligencia en los últimos 7 años. El centro de espionaje jordano fue utilizado para ocultar prisioneros antes de que fueran enviados a Bahía de Guantánamo o a prisiones secretas en el resto del mundo. Se informó que funcionarios jordanos realizaron interrogatorios a pesar de las acusaciones generalizadas de tortura. Un informe de un investigador especial de las Naciones Unidas recientemente concluyó que la tortura es una práctica habitual en el centro en medio de una absoluta impunidad hacia la tortura y el maltrato en todo el país. This news from Guantánamo Bay. Esta noticia es de Bahía de Guantánamo. Un juez militar prohibió que los abogados defensores de un prisionero canadiense de 21 años de edad revelaran la identidad de los testigos de cargo que declararon en su contra. Omar Ahmed Kader es probablemente el primer prisionero de Guantánamo que es sometido a juicio. Ha estado en custodia de Estados Unidos desde que tenía 15 años. El abogado defensor de Kader, el teniente comandante William Quebler, que fue designado por las Fuerzas Armadas, dijo: en lugar de una presunción de inocencia y un juicio público, comenzamos con la presunción de culpabilidad y con un juicio secreto. En materia ambiental, Australia ratificó el protocolo de Kioto y prometió cumplir una meta mundial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Fue la primera medida oficial del nuevo primer ministro, Kevin Rudd, apenas después de asumir. El partido de Rudd derrotó la semana pasada al primer ministro John Howard, apoyado por el gobierno de Bush. La firma de Australia deja a Estados Unidos como el único país industrializado que no ratificó el protocolo de Kioto. Rudd nombró al ex cantante de Midnight Oil, Peter Garrett, como ministro de Medio Ambiente. Midnight Oil fue durante mucho tiempo un grupo conocido por sus opiniones progresistas. News of Australia's ratification was... La noticia sobre la ratificación de Australia del Protocolo de Kioto fue aplaudida en la inauguración de la cumbre sobre cambio climático en Bali. Miles de funcionarios gubernamentales y campañistas del medio ambiente están reunidos para negociaciones que pretenden revivir el Acuerdo de Kioto, que tiene 15 años. Events were held around the world. Se realizaron actividades en todo el mundo el sábado para conmemorar el Día Mundial del SIDA de la ONU. En Nueva York, activistas se congregaron para leer los nombres de las personas que murieron a causa de la enfermedad. En Sudáfrica, Nelson Mandela realizó un concierto para recaudar fondos y para generar conciencia sobre el tema, al que asistieron alrededor de 50.000 personas. Nelson Mandela dijo: "Tonight we want to urge all of you. Esta noche queremos exhortarlos a todos ustedes a que asuman un compromiso personal de detener la propagación de esta enfermedad. Juntos tenemos el poder de cambiar el curso del destino. Sí, se necesitan grandes planes ambiciosos para manejar esta pandemia. Government health officials in this country are... Funcionarios de salud del gobierno en Estados Unidos calculan que el número de estadounidenses infectados con VIH es 50% mayor de lo que se creía anteriormente. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades dice que hay 60.000 infecciones al año, por encima de las 40.000 registradas en la última década. En Israel, la Corte Suprema aprobó los cortes del suministro de combustible a la Franja de Gaza que están teniendo lugar actualmente. Los cortes fueron impuestos en octubre en lo que Israel describió como una respuesta a los ataques con cohetes palestinos contra localidades israelíes cercanas. Los palestinos y grupos de ayuda humanitaria condenaron esta decisión, a la que calificaron como una violación a las leyes humanitarias internacionales. El domingo, la Autoridad Local de Combustible de Gaza rechazó un suministro de Israel que solo cubría una cuarta parte de sus necesidades, alegando que aceptar suministros tan escasos significaría apoyar el castigo colectivo. Según informes, la mayor parte de las estaciones de servicio de Gaza están cerradas. Los pacientes internados en hospitales corren peligro debido a que el suministro de combustible para los generadores es insuficiente. Varios pacientes murieron durante las últimas semanas mientras esperaban la autorización de Israel para salir de Gaza y recibir asistencia médica urgente. El conductor de autobús palestino Nabil Rahab dijo que Israel estaba atacando a los habitantes inocentes de Gaza a propósito. Nael Rahab dijo: "Creo que todo esto es una conspiración contra los palestinos. No queremos ser víctimas de Israel. Vine a comprar combustible, pero no hay. ¿Cómo vamos a vivir? Soy un conductor de autobús y es lo único que queda. Hoy se detuvieron nuestros ingresos. ¿Qué vamos a hacer?" Israel también se prepara para cortar la energía eléctrica de Gaza, pero la Corte Suprema ordenó que se postergara esta medida hasta que se resuelva una impugnación de varios grupos de derechos humanos. Mientras tanto, en la ONU, el gobierno de Bush cambió radicalmente de postura respecto a una resolución que apoyaba el acuerdo entre Israel y Palestina alcanzado la semana pasada en Annapolis. El viernes, Estados Unidos retiró la medida, solo un día después de haberla presentado ante el Consejo de Seguridad. Funcionarios israelíes dicen que se habían opuesto a la medida de la Casa Blanca en privado debido a que les preocupaba que le hubiera otorgado participación a la Organización de las Naciones Unidas en futuras negociaciones. El Acuerdo de Annapolis, de hecho, excluyó la participación de la ONU, la Unión Europea y Rusia y prevé a Estados Unidos como el único juez y árbitro para la implementación de la hoja de ruta. En Darfur, el responsable de los asuntos humanitarios de la ONU advierte sobre la actual crisis. El subsecretario general para Asuntos Humanitarios, John Holmes, dice que vio un panorama muy variado durante su visita de 4 días. El subsecretario general para Asuntos Humanitarios, John Holmes, dijo: "El panorama es muy variado en las distintas partes de Darfur. Hay áreas de Darfur donde la situación puede estar mejorando. Hay otras áreas de Darfur donde recientemente se produjeron episodios de violencia y la situación puede ser menos prometedora, y a eso me refería. Y también me refería que cuando le preguntamos a las personas desplazadas dentro del país si era seguro regresar, la mayoría de ellos, incluso los que vi ayer, dijeron: no, no es seguro para nosotros regresar. Por lo tanto, eso también es una parte central del asunto." Holmes dice que al menos 74 convoys humanitarios de ayuda fueron atacados este año. El gobierno de Bush afirmó que tiene derecho a secuestrar a los ciudadanos extranjeros buscados por cometer crímenes en Estados Unidos. En una declaración ante el Tribunal de Apelaciones de Londres, un destacado abogado del gobierno estadounidense dijo que las leyes de Estados Unidos autorizan el secuestro de ciudadanos británicos. Esta declaración tuvo lugar en un caso de extradición de un empresario británico buscado en Estados Unidos por evasión de impuestos y fraude bancario. On Capitol Hill. En Capitol Hill, los legisladores demócratas llegaron a un acuerdo que aumentaría los estándares de la economía de combustible para los automóviles. Los fabricantes de automóviles tendrán que incrementar el rendimiento del combustible en un 40%, lo que representaría 35 millas por galón para el año 2020. El promedio actual es de 27,5 millas por galón, el que se ha mantenido desde el año 1984. En una gran concesión a la industria automotriz, el objetivo será considerado como un promedio en lugar de un requisito absoluto. Eso significa que las camionetas livianas, que incluyen los vehículos utilitarios, podrían tener estándares más bajos que los actuales, siempre y cuando el promedio total cumpla con el objetivo de rendimiento de 35 millas por galón. El New York Times informa que grupos empresariales están intensificando el lobby en Washington antes de que termine el mandato del gobierno de Bush, dentro de poco más de un año. Los lobistas dicen que esperan asentar ciertas políticas y acuerdos previos a lo que consideran que será un gobierno menos amistoso con el sector empresarial una vez que el presidente Bush abandone el poder. Estos grupos empresariales están presionando para establecer nuevas normas en lo que refiere a la salud, la seguridad, el trabajo y la economía. Están buscando flexibilizar las normas que le otorgan días libres a los trabajadores por problemas familiares o de salud. Las empresas de energía eléctrica están presionando para que se reduzcan las exigencias del control de la contaminación. Los lobistas también están haciendo contribuciones económicas a los demócratas en un intento por crear nuevos vínculos. En noticias de Nueva York, un nuevo estudio revela que los niños que estuvieron expuestos al polvo del World Trade Center tienen un riesgo más alto de sufrir problemas respiratorios. Las cifras del Departamento de Salud indican que los niños expuestos al polvo tóxico tenían el doble de probabilidades de padecer asma que el resto. Más de 1.500 niños, la mitad del total estudiado, presentaron problemas respiratorios nuevos o peores que los que tenían. El conductor de radio Don Imus saldrá al aire hoy por primera vez desde que se retiró hace 8 meses. Imus fue obligado a renunciar de las emisoras WFAN y MSNBC luego de que calificó al equipo de básquetbol femenino Rutgers de nappy-headed hoes. Hoes se utiliza en lunfardo para denominar a las prostitutas y nappy-headed es un término despectivo para referirse al pelo de los afrodescendientes. Imus ahora transmitirá en estaciones de radio de Citadel Broadcast Corporation de todo el país. Se emitirá simultáneamente por televisión en el canal de cable RFD TV, propiedad del Rural Media Group. Y en Gina, Luisiana, los abogados del adolescente negro encarcelado Michael Bell dicen que está cerca de declararse culpable para lograr un acuerdo y evitar un segundo juicio. Bell, de 17 años de edad, ha estado preso durante casi un año por una pelea en el patio de un centro de educación secundaria, a raíz de la cual él y otros 5 adolescentes fueron acusados de golpear a un estudiante blanco. Bell y los otros son conocidos como los 6 de Gina. La pelea tuvo lugar varios meses después de que estudiantes blancos colgaran sogas a modo de orcas de un árbol bajo el cual estudiantes negros se habían sentado. Un jurado integrado en su totalidad por miembros blancos declaró a Bell culpable de agresión agravada en segundo grado. Bell fue puesto en libertad bajo fianza en septiembre, luego de que un tribunal de apelaciones dictaminara que había sido juzgado erróneamente como adulto. No obstante, semanas después, el mismo juez que lo juzgó erróneamente lo condenó a 18 meses de prisión por cargos pendientes de un caso previo a la pelea. El caso de los 6 de Gina suscitó una de las mayores protestas de derechos civiles del país en años. Está programado que Bell sea juzgado el próximo jueves. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.